Bien, este viceintendente Felipe Álvarez participa de un encuentro que creo que es el problema más importante, ¿no? El tema del encuentro de tribunales de cuentas. Así es, un encuentro sumamente importante con gente que nos visita de todo el país, sin dudas para reforzar el trabajo que hacen los tribunales de cuentas como instituciones autónomas a lo largo y a lo ancho del país, en las distintas provincias, en los municipios. Es bueno que se reúnan, es bueno que debatan, que discutan, que cada uno cuente su experiencia, que permita enriquecer las distintas realidades que cada uno vive en sus territorios, y obviamente también sirve muchísimo para los vocales, para los miembros, para los propios empleados del Tribunal de Cuentas Municipal de la provincia de La Rioja. Yo creo que también, sin duda, esto es una muestra importante para reafirmar lo que es la autonomía municipal y, sin duda, también la autonomía que tiene el Tribunal de Cuentas. El presidente del secretario, Rubén Quijano, hablaba sobre la necesidad de hacer este encuentro en La Rioja debido a la ley que se aprobó recientemente como un avasallamiento a los tribunales de cuentas. ¿Usted qué opina sobre eso? A ver, yo creo que hoy el tribunal está funcionando tal cual lo establece la constitución de la provincia de La Rioja, en donde es cada municipio el que debería tener un tribunal de cuentas. En La Rioja solamente la capital, pero sin duda que deberían avanzar todos los departamentos con un tribunal de cuentas municipal propio, y que también una deuda pendiente que tenemos aquí en la capital y en los restos de los departamentos es la carta orgánica. Nuestra voluntad, la del intendente, es trabajar en eso, sin duda que no se hace un día para el otro, pero que lo vamos a llevar adelante. Hoy a nivel regional, no solamente local o provincial o nacional, sino regional, se está planteando el tema de la transparencia por actos de corrupción. ¿Cree usted que es necesario este tema de digitalización, de mostrar a través de portales de internet los números sobre, y bueno, y el accionar de los tribunales de cuentas? Todo lo que sirva para transparentar, para publicitar los actos de gobierno, siempre es importante. Sea a través hoy de la aplicación de tecnología, sea a través de aplicaciones, todo lo que sirva y que sin duda signifique una voluntad de los funcionarios públicos es importante. Esto está establecido en la Constitución Nacional, está establecido inclusive en los principios mismos del sistema republicano de gobierno, y sin duda que los funcionarios tienen una obligación constitucional, legal, de realizarlo. ¿Desde el municipio usted cree que se está trabajando en ese sentido? Y yo creo que el municipio dio un paso muy importante con el portal que dio a conocer, en donde se muestran y se reflejan todo lo que recibe el municipio de la provincia, todo lo que recauda el municipio, y además también las inversiones que lleva adelante de esos fondos públicos. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Hasta ahí.